dice que... Y dice que hoy el narrador boliviano Omar Aldayuz nos narra un cuento de su autoría con la colaboración de Carolina Luna. El cuento lleva el nombre de El referéndum de los cuentos. Cuentan que en el país de Cuentolandia, un día se le ocurrió al cuento viejo, que era el presidente de aquel lugar, emitir un decreto ley que señalaba que a partir de la fecha ningún cuento podría ser contado a través de la palabra articulada, si es que este no era primeramente escrito para posteriormente recién poder ser leído, condenando de esta forma a la muerte civil a la narración oral libre. El presidente de Cuentolandia, el viejo cuento viejo, justificaba su decisión señalando que la única manera en que su país podría progresar era a través de la producción de material intelectual. «El empirismo debe terminar, debemos fomentar la teorización», decía categóricamente el primer mandatario. Y claro, aquella sentencia caldeó los ánimos de los ciudadanos de Cuentolandia, quienes decidieron reunirse en un gran cabildo de cuentacuentos, como era costumbre en aquellos días, para demostrar el poder del verdadero soberano, que era el pueblo, es decir, sus habitantes, los cuentos. Y comenzaron a llegar hordas de cuentos de todos los tipos, de todos los sabores, de todos los olores y de todos los colores. Llegaron por cientos, después fueron miles, incluso algunos medios especulaban que llegaron a ser más de 1 millón de cuentos. Y la prensa amarilla bautizó aquel evento como el Cabildo del Millón de Cuentos. Y uno a uno tomaba la palabra, algo muy usual en ellos, por cierto. El cuento macabro sugería una serie de estrategias y artilugios para deshacerse por fin del viejo cuento viejo. Otros lo insultaban sin medida ni clemencia. Los moderados no lo bajaban de achachi senil, que debía jubilarse y colgar la pluma y el tintero, que al cuento viejo ya todos lo conocen. Se generó tal descontrol al calor de las intervenciones que satanizaban el mandato presidencial que ningún cuento ya daba pie con bola. O mejor dicho, los cuentos habían perdido toda noción de las reglas gramaticales y sintaxis era ciencia la prácticamente ficción. Entonces se abrió paso entre la multitud el cuento OPA, quien con gran elocuencia sorprendió a aquel pueblo al borde del caos y dijo: «Oigan, pariente, no sea OPA, pues. Mejor porque no hacemos un referéndum, mieche. Y somos nosotros mismos quienes decidimos si este viejingo sigue en el poder y nos declaramos a la autonomía del aire». Todos los demás se miraban entre sí preguntándose qué era eso del referéndum. Y peor aún, comenzaron a surgir más especulaciones que cuentos presentes sobre quién era la señorita autonomía y cómo iban a cortejarla. Tres días después, tras haberlo meditado a la sombra de un sauce, consultado con su almohada y despabilado con un minuto patero, el cuento chapaco, con toda parsimonia, subió al escenario diciendo: «Oiga, un pariente, eso del referéndum, bien churo siempre es. Así que yo le voy a secundar en la moción. Y como sé que usted, cumpita pariente, no es celoso, yo también voy a declarar a la señorita autonomía». Pero cuento chapaco no se había dado cuenta de que todo estaba siendo transmitido por pantalla gigante y vía microondas al país entero. Y el cuento del tío, otro que sabía más por viejo que por tío, se apresuró a llegar al lugar de la convención, materializándose en la figura de un pacpacú de la San Francisco. El cual apenas llegó, gritando a voz en cuello, reunió a todos en un círculo diciéndoles: «Yo no te voy a robar, no te voy a mentir, solamente te voy a ofrecer este productito para que te lo apliques en el lobo. Para que mejore Cuentolandia. Y mi productito es orden, paz y trabajo. Aquí tienes una muestrita gratis, aquí tienes una muestrita gratis, aquí tienes, sírvase como enero con tu...». «Ya no vamos a caer en tu cuento», replicó el cuento sabio. «Porque el pueblo tiene memoria, así que ni olvido ni perdón con el cuento del tío», determinó el cuento sabio. Sin embargo, como el anciano cuento sabio ya estaba cansado y solo le quedaban unos cuantos dientes y su hablar era dificultoso, por eso los demás cuentos no le tomaron mucha atención. lo que cuento de nunca acabar, aprovechó para decir: oigan amigos, ¿qué tal si al cuento viejo lo presionamos con algún cuento hasta aburrirlo y que no le quede otra que renunciar? Y yo sé un cuento que es mi favorito. Había una vez un pez con su cola al revés, ¿quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un pez con su cola al revés, ¿quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un pez con su cola al revés, ¿quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un pez con su cola al revés, ¿quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un pez con su cola al revés, ¿quieres que te lo cuente otra vez? Pero el primero en aburrirse fue el cuento anarco-marxista, trotskista, leninista, maoísta y ramas anexas. ¿Quién había perdido el habla y algunas facultades mentales en un accidente provocado por su yunta, Trinito Tolueno, alias el TNT? Por esto y para resarcir el daño, el TNT fue condenado a ser intérprete de su amigo, el cuento anarco-marxista, trotskista, leninista, maoísta y ramas anexas. Pero el remedio resultó ser peor que la enfermedad. Porque cada vez que anarcomarxista, trotskista, leninista, maoísta y ramas anexas abría la boca, el TNT lo traducía todo explotando por doquier y ensordeciendo a su protegido y a todos quienes intentaban hablar con él. Los que cuentos cuentan, como lo diría un viejo cuentero paseño, concuerdan que fue ahí donde nació la célebre frase: ese es un diálogo de sordos. Viendo tanto enfrentamiento, llegó el cuento feliz, quien sonriente proclamaba paz y amor y combinaba Cuentolandia a olvidar todo por el bien de la cuentería y así vivir felices para siempre. Y como la felicidad trae alegría, se hizo presente el más alegre de los cuentos, con unas curvas esculturales, pestañas de 1 metro, largo cabello rubio despampanante, vestido con 1 millón de lentejuelas, botas de 2 metros de alto y una dulce voz de contrabajo. Era el cuento gay, quien todo meloso repetía: ¡ay, pero qué falta de glamour eso del refe! ¡No me parece! Lo que es, a mí no me meten ese cuento. ¡Ay, pero qué digo! ¡No me hagan caso! Mientras ocurría todo esto, el cuento verde y el cuento colorado, financiados por una ONG transnacional, fueron convencidos y reunidos para formar una oscura alianza, cuyo trabajo sería desestabilizar al gobierno y evitar ese trámite insulso de hacer un referéndum. Tras ser adoctrinados por asesores extranjeros y forrados con billetes de dudosa reputación, intervinieron al fin en ese cabildo, presentando denuncias irrefutables sobre la moralidad del mandatario. Cuando se les pidió las pruebas, obviamente no las tenían, así que hicieron uso de su arma de emergencia, cosa común cuando se les acababan las ideas. Y ambos, al unísono, declararon: es que es nuestro deber moral. El cuento viejo, habiéndose enterado de toda la conspiración, salió al balcón de su palacio para pronunciar un discurso redactado por su asesor, el cuento de siempre. Y entonces, dirigiéndose a su pueblo, les dijo: pueblo de Cuentolandia, yo sé que el país tiene hambre, que falta trabajo, pero todo cambiará, porque tengo un plan que he diseñado con mi gabinete y lo presentaremos al Congreso, para que todos los cuentos tengan una fuente laboral y cuenten todo lo que quieran contar. Y así nuestra nación tendrá prosperidad, tendremos más escuelas, potenciaremos la industria, porque somos un país rico en recursos naturales, incluso ganaremos el mundial. Y todo el pueblo aplaudió eufórico el discurso de su mandatario y se tragaron el cuento. Ese sí que es un cuento viejo. Agradecemos el apoyo del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz, que invitó al narrador Omar Aldayuz. Claudia Daza los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que...